años, de los 14 hasta los 24 años. No, no nombró, usted nombró al otro Alberto, no nombró sobre que tenía problemas con los militares, sino que al revés, él dijo que no hablaba nunca de los militares. No se le por aludido porque no es usted, es el otro Alberto a quien nombró. Al otro. Adiós. Bueno, perdón. ¿Quién está? De Renzi. Hable. Bueno, escúcheme, el señor Carbone recién habló de... ¿Quién es? Espere. ¿Quién es usted? Carlos de Flores. El señor Carbone habló de Luna y que había escribido tal canción. No es escribido, es escrito. No sé qué edad tiene Carbone, pero no sé. Que trate un poquito de hablar más o menos, porque... ¿Usted cuánto tiene, Carlos? ¿Qué edad tiene? ¿Eh? ¿Usted cuántos años tiene? No entiendo. ¿Usted cuántos años tiene? 80 años. 80. Cuénteme, ¿a quién votó en sus 80 años? ¿Cómo? ¿A quién votó en sus 80 años? En mis 80 años he votado siempre al Partido Peronista. No me diga. Sí. ¿Y cómo hizo? Siempre. ¿Pero cómo hizo, digo? ¿Cómo hizo? Claro, si estaba proscrito durante mucho tiempo. No, lógicamente. Lo voté cuando lo había que votar. Pero por eso no, ¿pero qué hacía? ¿Votaba en blanco? No, al Partido Popular. Unión Popular. En honor de Frondizi. O sea, a ver, espere. O sea, espere. Votó a Frondizi porque Perón había pedido el voto a Frondizi. ¿Después qué hizo? ¿Y después qué hice? En la época de Ilia, ¿a quién votó? ¿Eh? En la época de Ilia, digo, ¿a quién votó? A Ilia no lo voté, voté en blanco. Por eso, votó en blanco. ¿Después? ¿Se acuerda de algún voto más? No me acuerdo. ¿Qué significa que usted me... ¿Cómo? Preguntando a quién voté. Yo le estoy diciendo que el señor Carbone dijo escribido y es escrito. Está bien, pero yo lo estoy aprovechando para que usted pueda inscribirse históricamente con su voto, con su llamado, para que usted se inscriba. ¿Quién carajo votó usted? ¿Yo? Sí. Y mire, yo le puedo decir que con usted coincidí, a ver, en el voto en blanco, voté Unión Popular. ¿Usted debe estar en la provincia, no? ¿Cómo? ¿Usted está en provincia? Ahora estoy en provincia. Pero antes estaba en provincia, porque si no Unión Popular usted no lo pudo haber votado, o en capital también estuvo Unión Popular. Estaba en provincia. Claro, en provincia sí. ¿En capital Unión Popular estuvo también? ¿Cómo? ¿Unión Popular estuvo en capital? No. No estuvo, ¿no? No. Cuando salió Niembro, el padre del periodista, salió diputado, ¿que no era Unión Popular también en la capital? El señor Niembro, yo a ese señor no lo puedo... Está muerto ahora, lógicamente. Sí. Ese fue un sinvergüenza. Paulino, estamos hablando de Paulino. ¿Cómo? Que hablamos de Paulino Niembro, el padre de Fernando. Sí, que era presidente de Chicago. Era un atorrante de primera. Bueno, así que coincidimos casi en los votos. No sé el final, no sé los últimos tiempos quién votó usted, pero hasta ahora en los votos viejos coincidimos. Le mando un saludo. Bueno, le mando un saludo. Adiós. Y dígale a Carbone que agarre un poquito de olivo. Bueno. Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor de Renzi? Martín de Valvanera. El señor Carbone dijo escribido en vez de escrito. Que aprenda castellano este burro. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 18 minutos han pasado de las 8 de la mañana, 17.2 la temperatura en la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. La televisión se mueve por las audiencias, se mueve por lo que marcan el minuto a minuto, y entonces viven obsesionados con los ratings. Esta palabra, que no es castiza, pero que significa audiencia, a todos los tienen vilo y los preocupa. Cuando el presidente de la Nación habló en el programa La Cornisa, se cayó al abismo él y Majul.

a Macri ya ni siquiera le importa el amigo del alma, que termina de echar a 60 personas por su política económica. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, lo que ocurrió en la ciudad de Neuquén, donde el candidato a gobernador de Cambiemos es actual intendente de esa ciudad, el radical que allí gobierna, es que hubo cesantía de 33 personas en el gremio el año pasado y hubo una movilización del sindicato municipal que cortó, entre otras cosas, las calles frente al municipio y en lugares céntricos de la capital neuquina. Fue denunciado el secretario general del gremio y varias personas más que participaron del corte, y entonces un juez de garantía determinó que el secretario del gremio municipal de Neuquén es culpable. Todavía no está especificado cuál es la pena, ni la sentencia está firme, porque es la primera determinación de un juez de garantía. Pero lo interesante del tema es que salió ayer el candidato frustrado a gobernador de Cambiemos, que salió tercero en las elecciones de Neuquén, a decir que esto era un ejemplo para todo el país si terminaban condenando y procesando al secretario por un corte de calle. Ahora, la realidad es que se ha complicado la situación del alcalde radical, que además se presentó con la sigla de Cambiemos y salió tercero. Primero el Movimiento Popular Neuquino, segundo el kirchnerismo y tercero salió Cambiemos. El Pechi Quiroga, que es el intendente, que va a presentarse ahora, después de presentarse para gobernador y salir tercero, otra vez para que lo reelijan como intendente. Y entonces ayer hablaba de que justamente esto era lo más importante que podía estar ocurriendo, porque iban a crear una testimonial nacional para todos aquellos que interrumpen a los que trabajan, los que hacen cortes en las calles y demás. Bueno, estamos frente a esta situación. Veremos si después se confirma en segunda instancia, pero ha sido condenado en primera instancia el secretario del gremio municipal. Esto también va a tener que ver seguramente con los nucleamientos confederados que nuclearon los trabajadores municipales, que alguna respuesta tendrá que dar, pero llama poderosamente la atención este episodio, que lo conmemoraran, que lo festejaran, como si fuera que esa decisión judicial la estaban esperando en algún lugar como para hacerla después base para presentar a los que cortan calles y denunciarlos. Lo cierto es que todo esto ocurre en el mismo momento en que otro personaje, Jorge Macri, intendente municipal de Vicente López, presidente del PRO nuevamente, después que cuando él era presidente perdió la personería al PRO, pero para deslindar responsabilidades la sacó a la gobernadora porque todavía no explicaron los aportes trucho, y presidente del VAPRO, es decir, que maneja todas las decisiones de un banco que nunca tuvo endeudamiento al exterior y que ahora con Vidal y Jorge Macri está endeudado en dólares en el exterior, ayer fue a visitar el canal de televisión del Diario de la Nación, que está, por otro lado, en territorio de Vicente López, y que está ubicado en un lugar cuestionado, que cuando la Nación se hizo ese edificio, la Nación fue a ocuparlo, ni siquiera tenían los planos presentados para el gas, las cloacas y demás. Bueno, lo cierto es que Macri dijo allí que esta era la última elección del peronismo y que el peronismo terminaría en una fotito, porque según cree él, su primo y él van a ganar en todo el país y por lo tanto desaparece el peronismo. No hay que olvidarse que lo dijo Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, que el peronismo después de estas elecciones terminaba en una fotito. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó con el 6-6 de La Plata? Justamente iba a eso, Miguel. Se jugó un 19 de marzo del 2000 por la sexta fecha del torneo de clausura. En aquel momento se jugaban clausura y apertura, pero irónicamente se jugaba el clausura al principio de la temporada y el apertura al final, una cosa insólita. Jugaron en La Plata, igualaron 6-6 Gimnasia y Esgrima y Colón de Santa Fe. Por Gimnasia jugaron Hernando, Sanguinetti, San Esteban y Cufré, luego reemplazado por Mancilla, Dueña, luego Gatti, Troglio, Gómez y Fernández, Sánchez, Vitamina, Saba y Mesera. El equipo santafesino con Irigoytía, Bontén, Piccoli, Rodríguez Peña y Unali, Richetti, luego reemplazado por Morán, Castaño, Suárez, Delgado, el chileno Valencia, luego Marini, Enría, luego Torresani y Fuertes. El árbitro fue Hugo Cordero, se recaudaron 51.276 pesos. Saba anotó 4 goles para Gimnasia, uno de Vitamina Sánchez, uno de San Esteban y uno de San Esteban, así está. Y los 6 de Colón de Santa Fe, 3 los hizo Esteban Fuertes, 1 el chileno Valencia, 1 Cufré, Leandro Cufré, que en aquel momento jugaba en Gimnasia en contra, y Pablo Morán, un ex Gimnasia, le anotaba para Colón de Santa Fe el último tanto a favor del conjunto santafesino en un partido quizás de los más vibrantes que tuvo el fútbol argentino. Hoy se cumple un nuevo aniversario de este 6-6. Creo que fue el empate más importante que hubo en el fútbol. Yo estuve investigando, aquí hay otros resultados parecidos, pero ninguno como el 6-6 que se registró el 19 de marzo del 2000 por la sexta fecha del clausura entre Gimnasia de Esgrima y Colón de Santa Fe. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. El querido e inolvidable amigo, el flaco Norberto Araldi, nació el 12 de agosto de 1931, poeta, guionista y actor, y nos dejó huérfanos de su amistad el 19 de marzo de 1978. Hoy se cumplen 41 años de la muerte del flaco Araldi y parece, como escribió Alfredo Lepera, que es un soplo la vida, y en este caso 41 años no es nada. La vida de Araldi se cortó cuando tenía solamente 47 años y mucho hilo en el carretel de su talento y su bonomía para desenrollar. Este flaco de Cepoliano no perteneció a esa pléyade de poetas y bohemios que lo precedieron, pero tuvo una vida cronológicamente corta como la mayoría de ellos, y también como ellos abarcó mucho. Tal vez le faltó piolín para dejar escrito más tangos. El teatro y el cine lo reclamaron y él prodigó una sonrisa de oreja a oreja y paseó su pinta a lo Belmondo. En todos los frentes batalló con singular talento, demostró su capacidad de observación, que estaba totalmente imbuida de color local, autor teatral, poeta, guionista de televisión, de cine y enorme actor. Creó personajes entrañables ligados a Buenos Aires y su gente, como Cacho de la Esquina, el papel que hizo en Los Chantas. Sabía reírse de sí mismo, decía: no hago casi sombra. Y decía cachadoramente, y ante la prohibición médica de fumar, cortaba el faso, los cigarrillos, en dos para engrupirnos y mentirse a sí mismo de que fumaba menos. Anunció la crónica de su muerte por la televisión o en cuanto boliche le pidieran un poema. Solía recitar en el viejo almacén una poesía dedicada a sus hijos Sebastián y María Florencia. Sentenció que no lo iban a poder atar al Jonca y su alma enfilaría hacia el obelisco. El parte médico determinó que fue víctima de una pancreatitis aguda y en 1977 había soportado una tremenda intervención quirúrgica que minó sus reservas. Porteño hasta la médula, tanguero de ley, escribió numerosos temas tangueros, el primero a los 16 años con Tito Ferrari, que lo tituló Mi Eterna Cuna. Y los otros temas conocidos fueron Volvamos a la Vida, Bien Debute, A los Muchachos de Mi Barrio y Muchachos, A Mí No Me Cambia Nada. Pero el título tal vez más importante es el que será su autobiografía, Pa' que sepan cómo soy, que lo llevó al disco nuestro común amigo de tanto del flaco Araldi como mío, Julio Sosa, que lo grabó con la orquesta de Franchini Pontier,

habrá que esperar también las próximas medidas que se vayan a tomar, porque ya ha trascendido que el Fondo Monetario pide más ajuste. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón, 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones, licenciada María Edith Loyácono, 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos están abiertos y esperamos que usted llame, a ver si podemos escuchar alguno. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, el problema es nuestro, no le sabemos dar retorno al oyente. Diego. Desde Argentina, país bico. Hace hoy 153 años, en 1866, se desató en Buenos Aires una tormenta de viento tan fuerte como no se recordaba otra y dejó una enorme destrucción. Quizá el motivo en que se fundaron los ingenieros redactores del reglamento actual de construcciones de la ciudad para disponer los cálculos de casas y edificios prevean que no sucedan como en aquel momento vientos de 150 kilómetros por hora. Se ha dicho que vientos de tanta fuerza no ocurren en Buenos Aires y que hay que cumplir con esa norma reglamentaria que ha encarecido mucho la construcción. Pero de la misma manera, no se recordaban que hace 143 años terremotos como el que sacudió a Japón, esta vez en el mar, determinó normas tan estrictas también para las centrales eléctricas nucleares. Este vendaval en Buenos Aires dejó gran cantidad de destrozos y comenzó a las 5 de la tarde y empezó con un violento huracán de tierra que dejó la ciudad completamente en tinieblas durante 15 minutos y las desgracias personales y los destrozos fueron numerosos. Las calles se convirtieron en cauces de agua, de lluvia convertidas en torrentes que arrastraban personas, vehículos, bestias, muebles y objetos de las casas colindantes. Las peores calles afectadas fueron Paraguay, Viamonte, Chile y México, y las lluvias causaron grandes tormentos en las calles perpendiculares a las principales que tornaban en verdaderos ríos terribles por la masa considerable de agua que arrastraban y la enorme velocidad de la corriente. Hace 153 años del huracán más importante que soportó la ciudad de Buenos Aires. Es la hora 8:52 minutos. Hoy va a haber una conferencia de prensa de los movimientos sociales para anunciar lo que va a pasar mañana, pero la verdad es que mañana va a ser un día con inconvenientes, con ollas populares, con cortes, pero da la sensación que cada vez que se produce una protesta de este tipo, el gobierno sigue en su silencio y sigue además en dejar pasar que las cosas ocurran, con un presidente que se ha transformado, como decíamos, en un comentarista de la actualidad, y habla como si los problemas fueran absolutamente todos anteriores a su llegada, cuando él ha multiplicado los inconvenientes. Aquellas cosas que estaban mal las empeoró y las que estaban bien también las llevó a un mal camino. Pero lo cierto es que la política que establece el gobierno para poder sostener esto es que Macri debe ser reelecto. Y ahí se produce entonces en la Unión Cívica Radical un debate entre los que no quieren seguir participando de este juego y los que dicen, mira, no podemos ir a otro lado porque el voto radical solo no nos alcanza para ser gobierno y nos tenemos que quedar en esta alianza que hemos inventado porque no hay otra cosa mejor. Y por lo tanto, todo lo que se pueda estar construyendo como oposición y todos aquellos que estén pensando en un acuerdo de un sector radical que quiere irse del partido y que estaría dispuesto a hacer un acuerdo con sectores peronistas y demás, está tardando demasiado en darle forma a esa cuestión. Se sabe que Lavagna está esperando que Cristina diga que no es candidata, Massa está esperando que eso ocurra con Cristina y entonces tiene dos caminos: o le ofrece una interna a Lavagna sabiendo que no se va a presentar y entonces él se uge como como candidato opositor, o da un paso al costado y acepta que Labaña sea el candidato. Le dijo a todos los suyos que lo juntó General Las Heras que él era o candidato a presidente o no era nada, se iba a su casa. Veremos si esto se respeta o no se respeta. Ha dicho antes Massa que él estaba dispuesto a acompañar del lugar donde lo pongan, que a él le gustaría liderar, pero que si no es así, donde lo ponga. Cuando le hablan de Cristina, dice, no, Cristina es el límite, hasta ahí llegamos, Cristina ya es el pasado, una cosa son los que siguen a Cristina y otra cosa es Cristina. Y entonces todo está pendiente de dos personajes, que uno se ha caído estrepitosamente, que es Macri, y otro que es Cristina, que en ningún momento ha dicho que iba a jugar. Ya el núcleo más duro del kirchnerismo sabe que Cristina no va a jugar y va a acompañar. Pero a su vez, ellos no encuentran todavía que haya una predisposición a ese grupo de unidad dándole lo que ellos imaginan o piden. Porque además no tienen con quién negociar del peronismo federal. ¿Con quién van a negociar? ¿Con Labaña? ¿Con Massa? ¿Con quién? Entonces, todo eso va por un camino diferente, y que es el camino que está manejando en las sombras Duhalde, por un lado, que ya habló con Cristina Fernández por teléfono 3 veces, y por el otro lado, lo que está pasando con los gremialistas, que le han dado ya el apoyo a Labaña y que están dispuestos a persuadirlo a Massa de que dé un paso al costado, y a su vez a Cristina de que no se presente. Claro, esto es todo hasta ahora una simple ilusión de análisis de los que están en la cuestión de todos los días. Habrá que esperar, habrá que ver, porque todo esto tiene una situación de tensa espera, donde tienen que acomodar las vanidades de los precandidatos, tienen que acomodar las peticiones del poder de cada uno de los candidatos, pero a su vez tener la capacidad para ir unos pasos a discutir las cosas que no se pongan de acuerdo. Es decir, si no hay acuerdo en los diputados, habrá dos listas de diputados. Pero para que Labaña sea candidato de todo ese espacio de unidad, tiene que ser el único candidato a presidente. Por lo tanto, es muy difícil lo que pide Labaña, y por otro lado, tampoco es imposible que ocurra. Pero estamos en el acertijo, estamos sin saber qué cosa de todo esto que estamos diciendo puede pasar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, ¿qué nos queda, Diego? Bueno, nos queda recordar porque ya estamos en la línea de partida, los que nos quedó en el tintero. En 1908 nacía Gustavo El Payo Solá, un gran músico que falleció en 1962. Hoy cumplen años 236 la ciudad de Gualeguay, 165 la ciudad de Zárate y 169 años el tradicional Colegio San José de Buenos Aires. En 2010 moría el director cinematográfico Raúl de la Torre, que había nacido en el 1938. En 1941, hoy cumple 78 años, nació el gran pianista Bruno Helber, y ya habíamos dicho que hace 153 años se producía el gran huracán que asoló la ciudad de Buenos Aires. Si querés, para irnos, después tenemos un poquito de Bruno Goldberg de Bruno Goldberg tocando a Schumann. A ver, dale. Thank you. nació un día como hoy, en los años 40, cuando el piano todavía era casi una obligación que estudiaran las chicas y los chicos de las familias que podían costear un maestro. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. Nos tenemos que ir, pero no sin olvidarnos de algo que sucedió en nuestro país por esta mujer. La lucha por la paz, decía Evita, es la lucha por los parásitos o contra los parásitos o aquellos que no quieren que el pueblo argentino sea feliz. Nos tenemos que ir entonces con una reflexión. Si el presidente de la República dijo que su padre cometió un delito, su padre, a quien enterró hace 15 días y decía cuando lo estaban enterrando que le agradecía mucho todo lo que había aprendido, él lo puso en categoría de delincuente. Y si aprendió mucho de él, tenemos mucho miedo como sociedad de que pueda aplicar esas enseñanzas. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano, a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro, por Radio Belgrano, AM 650. Quiero mucho, vos sabés cómo la quiero, que no sé cómo resisto la horrible tentación de ahogarla entre mis brazos, de partirte a vos el pecho, pero no, vos sos derecho, tan derecho como yo. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos. con mi poder, llévatelo todo, mis pilchas, mi vento, pero a ella déjala porque es mi mujer. Yo que siempre te he confiado todo cuanto hay en mi vida, los secretos más sagrados que un hombre puede confiar. Yo que siempre te he contado de todo mi triste pasado, si nunca te he traicionado, no me debes traicionar. Se te deschaba en los ojos, la voz está emocionada, y comprendo claramente que vos mucho la querés, mas te ruego que seas hombre, que luches con entereza y respetes con nobleza la amistad que te brindé. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos un mismo querer. Llévatelo todo, mis pilchas, mi vento, pero a ella dejar. Porque es mi mujer. Niño bien pretencioso y engrupido, me tenés de ti de figura. Niño bien que llevas dos apellidos y que usas de escritorio el petibar. Pelandrú, que la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá, mientras tu viejo pa' ganarse el puchero todas las tardes sale a vender faina. Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí. Y usas la corbata y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaja de gomina. Te crees que sos un rara y sos un pobre niño bien que saliste del suburbio de un bulín alumbrado a crecer, que tenés pedigre bastante turbio y decís que sos de familia bien. Estás mostrando una hilacha y al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés muchas clases para lucirte detrás de un mostrador. Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, paseas por Santa Fe y te cortas las patillas como el disfraz, sos un pipí. Que usas la corbata y allá en el Chantecler la vas de bailarín y no te das la viaja de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran,